Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. Un joven hijo de campesinos sin tierra, harto de la miseria que asola a su gente, parte a la gran ciudad e inicia una brillante carrera universitaria durante la que se le impartirán cursos intensivos de literatura clásica, latín, griego, semiótica, filología y otras disciplinas aún más áridas que le depararán licenciaturas con las que acabará llevando una vida aún más miserable que la que dejó atrás. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Navi, bienvenidos a Radio Meva, un programa de desprogramación. ¿Qué tal, Chachu? ¿Qué tal, Chimpa? Quiero decir a toda mi audiencia que estoy un poco mejor, así que gracias por los tweets. Y regresó el macrobiano, lamentablemente. ¿Qué te sucedía? ¿Qué te pasaba? Perdón, buenas noches para todos. Quiero saber qué te pasaba, ¿te sentías bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Dale, dale, dale, Pablito, saludemos, no perdamos tiempo. Hola, Maxi. Hola, audiencia. Hola, querido amigo Carly. Pablito, muy buenas noches, hola a todos los chicos, bienvenidos nuevamente a Radio Ameba. ¿Panto? Hola mundo, hola Radio Ameba, hola para todos allá detrás del mostrador auditivo. Buenas noches a todos los que nos escuchan, buenas noches amigos, bueno Chimpa, ¿qué hacemos? Vamos. Debemos consultar el oráculo. Bueno, el oráculo hoy ha dicho lo conocido. Lo conocido. No sé. ¿Conocido? ¿Lo conocido sobre qué? Para mí no, nadie conoce nada. Así que yo no creo que voy a abstraerme, ¿no? De esta conversación. Recuerdo cuando era joven estaba a Conocer y Saber, una revista que coleccionaba muy a menudo, en la semanal, y te explicaba cómo era la vida. Onda, lo muy interesante, algo así, ¿no? Tal cual. Y después había un... Pero más pixelada. Y después había un dendrífico que era parecido. ¿Un qué? Un dientrífido que se llamaba muy cerca, después se llamaba Close Up y después se llamó Conocer y Saber porque se fundió lo de la radio y hicieron eso. Hay una de esas frases, ¿no?, que decíamos otro día, de las voces, una de esas frases célebres de los programadores que dicen: más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Ese es el primer clavo en el ataúd, me parece. Lo que pasa es que lo desconocido siempre inquieta en la mente, ¿no? Y asusta, sí, también. Pero pará, lo conocido también es desconocido para mí. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un conocido y un amigo? Hablando de conocidos. Llevándolo a relaciones internacionales. Claro, ponele. El nivel de intimidad. ¿Por qué decís este es conocido y por qué decís este es amigo? Porque le conoces las mañas quizás a tu amigo. Porque con tu amigo te comiste una pizza y con el conocido no. Pero claro, pero es un concepto un poco ambiguo. Más, conocido también podés comerte una pizza. Sí. Tal cual. Tomarte una cerveza, pero por ahí no es la relación, me parece, de amigo. No, amigo es otra cosa. Tampoco, no está la confianza. Por ejemplo, el macrobiano no llega ni a conocido. No sé quién sos. No, no, estamos hablando de vos, no de mí. Ni amigo ni conocido, va. Uno que viene los viernes. ¿Qué decir? Volvió Magoma, es increíble. Sí. ¿Madonna? No sé, pero yo realmente, yo lo que es lo conocido, no, me mata la palabra lo antes, pero... ¿Lo por lo conocido, lo cotidiano? Claro, porque pero ya no, lo conocemos. Lo conocido sería lo que uno conoce. Pero a veces uno cree que conoce que conoce una... Por ejemplo, yo puedo decir que conozco el funcionamiento de una máquina, pero después, no, y puedo decir que conozco una persona, y después, no... Puedo decir que me conozco y después, no. La frase no es conócete a ti mismo. Bueno, de ahí, entonces. Sí, igualmente a mí prefiero desprográmate a ti mismo. No podés conocer el funcionamiento de la máquina. Pero bueno, en la desprogramación está el conocimiento. Y si hay algo que no. Si hay algo que. O sea, para poder quitar algo del sistema, primero tenés que saber de qué se trata. Si no, no. Viste, como dicen, ¿no? Que están todas esas terapias y esas cosas tan bonitas del paz y amor y del esconder todo lo que no te gusta, pero si escondes todo lo que no te gusta, no te enteras nunca, ¿no? No te entendí, Cris. Que están todas esas terapias, ¿no? De la gente que dice que, ay, qué lindo, bueno, ahora olvídate de todo lo feo que hay adentro tuyo y tal, pero si te olvidás y lo escondés lo feo que hay adentro tuyo y no lo conoces o te acercás al menos, nunca lo vas a poder quitar, si es que no, lo querés quitar. Es que lo pateás para adelante. Bueno, por eso, desprogramación para mí es conocimiento, es conocerse. Y es el paso previo, me parece. O reencontrarse, o reencontrarse. Reencontrarse con uno mismo. Cuando nosotros, ¿qué decimos? Radio Ameba, un programa de desprogramación, estamos programados, porque lo hicimos todos los viernes. Por ejemplo. Pero siempre o sea, lo conocido, el paso que lo conocido te manejas, es como que el niño que conoce... Porque eso es lo conocido. No sabe caminar. Lo conocido es que nosotros, digamos, Radio Mega, un programa de desprogramación. Pero manejarse todo dentro de lo desconocido trae cierta tranquilidad. Ir a lo desconocido ya altera. Porque es un cambio. Claro. Y está bueno eso. Sí, pero por ahí la barrera que existe de no conocer, esa es la que hay que blanquear. Y fundamentalmente porque tenemos también esos dispositivos, ¿no? En el cerebro, que el cerebro se las sabe todas. Incluso sabe cómo son las cosas antes de conocerlas. Exacto. Entonces sabe que aquello va a salir mal antes de probar siquiera, ¿no? Entonces, yo soy miserable haciendo esto, pero si hago aquello por ahí soy más miserable. Seguro que voy a ser más miserable. Entonces me quedo como estoy. Un poco así, con el cerebro. Y es una máquina de generar hipótesis. Sí. Que terminan siendo falsa, porque después cuando a lo desconocido lo conoces, decís, no era tan terrible. No era tan cuco. No. Sí, porque generalmente, particularmente el cerebro en mi caso opera pensando de una manera negativa. Sí, es como que siempre, cuando como que me tira, el primer contacto es tirarme para atrás. Claro, eso no se puede hacer, eso no está bien, eso no sé qué, eso no, todo no. Es cuando hablamos, me acuerdo, del miedo, que una cosa es el miedo, otra cosa es la precaución, ¿no? Mm. Entonces uno ante lo desconocido, la mente tira el danger, ¿no? Mm. Que va a haber un problema. Pero también lo desconocido es como que te saca de eje de tu zona de confort, porque claro, tu zona de confort es lo conocido. Exacto. Lo supuestamente conocido, yo diría. Porque también a veces lo conocido no es conocido. No es conocido, sí, sí. Es súper simple, sí, sí. Vos no sabés cuánto átomo tiene esta mesa, pues no la conocés. Ya está. Tenés una idea. Pero... Bueno, ¿a dónde me partieron el cerebro otra vez? Con esto de la mesa de los átomos. Y no, por no, decir átomos, por decir esa parte un poco más grande, porque si va a talar más fino ya es una locura. O sea, yo voy a la mueblería y digo, quiero una mesa. ¿Me da cuántos átomos tiene? Tengo que... Sí, y dice, ¿para qué llamo a la ambulancia ahora? No, pero por ahí también aquello que comentábamos una vez, ¿no? De que la diferencia, que el cobarde y el valiente tal vez se parecen en que los dos tienen miedo, ¿no? Ante una situación desconocida. Pero la diferencia es que el valiente avanza y el cobarde pues se queda paralizado, ¿no? Pero el miedo está siempre. Es lógico. Es lógico porque el miedo es un dispositivo útil. De hecho, ha hecho llegar a la humanidad hasta donde está, ¿no? Porque si no habrías tenido miedo cuando veías venir al diente de sable, pues si te quedas parado como un memo, te come, ¿no? Entonces, el miedo te hace correr. En ese caso es útil. Pero el problema está cuando... cuando no lo puedes controlar. Cuando paraliza. Cuando te morfa. Sí, igual si ves a un diente de sable y corres, me parece que eso también es miedo a lo desconocido y te come igual, ¿eh? Me parece que el enfrentamiento del hombre primitivo... Sí, o a levantar la lanza, la bestia, ¿no? También. Claro. Sí, son dos opciones, digamos, que hay para eso. De pero conocerlo. La opción menos práctica es quedarte así como un momo quieto. No. La opción más práctica o correr o tratar de clavársela, una de las dos. Sí, sí, tal cual. Qué bueno ese ejemplo del esmilodón. Yo me acuerdo, Alvarito era chiquito y miraba, ¿te acordás? El de los colmillos de sable, que eran los... Sí, esmilodón. El esmilodón, ¿no? Sí. Pero ¿cuáles eran los dibujitos que estaban? Los Power Rangers. Qué buena la comparación del hombre, el primer hombre enfrentándose a estos carnívoros gigantes, que son los carnívoros... Bueno, pero imagínatelo, eso es externo, ¿no? Afuera del hombre, el esmilodón. ¿Y el esmilodón de adentro? Bueno, es el esmilodón de adentro el que tenés, o sea, que aprender la a mirar. La lucha continúa. Ahí está la lucha, me parece. Sí, el aprender a mirarlo y aprender, como decíamos hoy, a conocer un poco al menos de qué va. Porque si estás todo el tiempo esquivándolo, no sabés qué es lo que estás esquivando. Entonces es un esquive constante de algo que no sabés lo que es. Sabés que hay algo ahí en lo oscuro que le brillan los ojos, pero no sabés lo que es. Entonces, por las dudas, siempre estás ahí quietito que para que no me coma, pero no sabes en realidad de qué se trata. Me da esa impresión, ¿eh? También esto es todo hipótesis, ¿eh? O lo que a mí me pasa a veces con mi rompecabezas propio. No sé lo demás. Yo veo acá una audiencia totalmente callada. Se cayó la tribuna. O sea, lo conocido. ¿De dónde? Se cayó, se rompió. Mira, Pablito se está yendo a comprar una peluca de Silvio Solar. Pantopomicón 10 miligramos. Buenas noches, bienvenidos a Pantopomicón 10 miligramos. Vamos a arrancar esta velada con el dúo finés Pansonic. Pansonic se formó en el año 1993 por Mika Vainio y Ilpo Vaisainen. En esa época tenían un tercer miembro que se llamaba Sami Salo. Sacaron en 1993 su primer EP, que en realidad no se llamaban Pansonic, se llamaban Panasonic. Pero inmediatamente la corporación amenazó con acciones legales, entonces tuvieron que cambiar el nombre por Pansonic. Arrancaron el proyecto en una onda bastante tecno, pero enseguida cambiaron por un sonido más árido y ruidoso. En parte porque usaban sintes caseros y todas sus grabaciones han sido siempre en vivo utilizando DAT. También utilizan glitches, lo que son las pequeñas fallas que ocurren en las grabaciones y todo lo que sean sonidos de ruido blanco y ultra e infrafrecuencias. Vamos a escuchar de Pansonic un tema que se llama... ¿Dónde lo tengo? ¿Cómo se llama? Uy. Bueno, viene del disco Cato Divine, que es del año 2007, y se llama Fuerza Centrífuga. Bien, continuamos ahora en esta ocasión con Popol Vuh. Popol Vuh fue un grupo alemán fundado en 1970 por Florian Fricke. El nombre Popol Vuh, evidentemente por el libro de leyendas mayas. Debutaron en el año 1970 con el disco Affenzunde. El estilo rock progresivo, pero fusionando con música étnica y religiosa. Trabajaron mucho con Werner Herzog, el director de cine, en películas como Aguirre, El enigma de Kaspar Hauser o Fitzcarraldo. Vamos a escuchar de Popol Vuh el tema Hinter der Schwelle del disco Herzog's Glass de la película Corazón de Cristal, año 1976. Thank you. Bien, acá vamos a escuchar entonces Panasonic de Finlandia y Popol Vuh de Alemania. Dos aclaraciones con respecto a Panasonic. Panasonic en 1999 sacó un disco que se llamaba A. Esa A era precisamente la A que le habían robado del nombre cuando recién comenzaron. Y luego hicieron un recital en Londres, un concierto dentro de un coche blindado, con un sistema sonoro de 5.000 watts que es muy parecido al que la policía usa para controlar a los manifestantes con infrasonido. Lo que nos remite, por supuesto, a William Burroughs y sus teorías de las armas sónicas, que esta gente seguro que nunca lo ha leído. Muchas gracias y hasta la próxima. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. No encontrás tu programa. En eso estamos. En eso estamos. De 9 a 12 por FM de la calle. Siempre mirando, va y viene latiendo. Música de Cañerías. Un programa de arte, amor y respeto. Lunes, de 20 a 21. La música es de la calle. Por la 87.9. Música de Cañerías. ¿La tenés bien ajustada? Ajustada. ¿Los nudos bien apretados? Bien apretados. ¿Eslabones firmes? Turgentes, le diría. ¿Firmes o no? No se distraiga. Sujetos con firmeza y vocación de no desprender. Usted es un idiota. ¿Todo listo o no? Mándelo. Largo en 3, 2, 1. El desconcierto. El desconcierto. Quique Pessoa está en De la Calle. Los domingos a las 10. Los domingos a las 10. 87.9 MHz. Música de la calle. Dos horas de programación musical local. Los sábados de 10 a 12. Por FM de la calle. 87.9 MHz. Espacio publicitario. Transmite FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Continuamos con Radio Ameba. Radio Ameba. Radio Ameba. Al sur del Gran Triángulo. Nuevamente estamos en Chau Radar. Hoy nos visita un amigo, Iñaki Garde, el Vasco, para nosotros. ¿Vasco de España o de Francia? Vasco de España, sí. España. Pero no, somos todos vascos. No existe ni Francia ni España. Está bien. Somos vascos. ¿Son siete provincias vascas? Siete provincias. Tres de Francia y cuatro de España, y nos limita el Pirineo. ¿Y vos sos de...? Yo soy de Navarra, Nafarroa, en vasco dicho. Que es un pueblito cerca de los... Que hay un pueblito que se llama Izaba, que está cerca de los Pirineos. Está bien. Mi abuelo solía irse para Francia de joda a la noche. Porque en Francia hay militancia y en España no. Sí, en Francia la legislatura es diferente y allá pueden tener partido político. En España están completamente... son prácticamente ilegales. hasta te pueden llevar preso por tener un tatuaje que representa como un símbolo. Como ese que tenés ahí, ¿no? Más o menos, este no tanto, pero hay otro que es el Arrano Belsá, que es un águila negra, que sí, que te lo ven y te meten preso por, te meten preso político encima. Con razón te gusta Escorbuto, La Polla. Y más o menos, sí. Che, contame, ¿y cómo es que empezás a escribir vos, Iñaki? Y yo empecé a escribir desde muy chico. Los primeros comienzos que tuve fueron, empecé hablando solo, conmigo mismo. Era un chico muy, muy introvertido, hablaba mucho solo hasta que crecí un poquito y me di cuenta que era una locura hablar con uno mismo, ¿no? Una verdadera locura, como estar hablando con alguien que no está ahí. Y bueno, me inventé otra personalidad para poder hablar con alguien, un yo. Estábamos yo y yo. Era muy variado, yo estudiaba, yo no. Muchas veces en la escuela era muy divertido porque capaz que una chica a yo no le gustaba, pero a yo sí. Entonces a veces yo se hacía pasar por yo y la repelía. Después en las pruebas también, como yo estudiaba, yo anotaba en un papel y se lo pasaba yo. Entonces en la prueba yo sacaba el papelito y se lo pasaba yo. Y básicamente pasé así jardín, primaria, secundaria, polimodal y ingeniería química. Todo macheteándome. Todo un arte, sí. El arte del yo-yo. Del yo-yo, sí. Muy ego es este arte, un poquito ego. Pero bueno, después fuimos creciendo, teníamos diferentes gustos. Uno quería vivir en un lugar chiquitito y otro quería vivir en una mansión con pileta, patio, rodeado de mujeres tomando daiquiri en la piscina. Pero bueno, era difícil la convivencia porque yo vivía en un departamento y yo vivía en una casa. Era muy complejo. Bueno, hasta que un día decidimos vivir juntos. Como teníamos dos trabajos diferentes, doble ingreso, viste, se nos acotaba con el alquiler. Yo pagaba el gas, yo pagaba el agua y entre los dos nos repartíamos la electricidad. Siempre hicimos eso. Y en verano a veces cambiábamos, según las temporadas, viste. Y un momento yo estaba muy, muy mal, porque no, yo no tenía trabajo, yo me bancaba todo el tiempo, pero yo no tenía trabajo. Y una vuelta yo andaba mal, estábamos en la verdulería, yo pidió unos pepinos, zucchini, no sé bien, porque yo es de esa gente que le gustan esas cosas, ¿viste? Y en un momento ahí medio que se descuidó el verdulero y me anoté la caja, me llevé la plata, de tan mala suerte que el verdulero me vio a mí y a yo. Y bueno, tuvimos que salir corriendo. Entramos a correr, a correr, a correr. En un momento yo me tropiezo, yo sigo corriendo. Y a lo que va que ¡pum! Caen patrulleros, dos patrulleros. Se bajan los milicos. Yo intento pararme, yo ya no se veía, estaba por tres cuadras más adelante. Bueno, me cacharon, me revisaron un poco más, me hacen un tacto rectal. Y yo les decía, yo no fui, fue yo. Y dije, te haces gil, me pegaron con la cachiporra al calabozo. 3 años estuve en el calabozo porque yo no quiso hacerse cargo de la fianza. Me dijo que ya yo lo tenía yo podrido. Y bueno, ahí en la cárcel empecé a escribir. Bueno, y acá traje un par de cosas que no son un poco de, no sé si improvisación, sino de una, algo divino que me llegó, que un día en tal estado, en tal ocasión, me puse a escribir y bueno, no. Pará, ¿estoy hablando con Iñaki yo, o con yo? Con yo. Ah, estás hablando con. Con yo, no, yo no vino. Disculpame. Sí, dígame, cabernario. Con la voz interior me siento un poco identificado con este discurso que acabas de dar. Y quería hacerte una pregunta al margen de todo este tema de la escritura. Bueno, no tanto. No tanto de tus comienzos, sino de tu paso por la banda Mal Gusto. ¿Vos eras el que escribía las letras de esa banda o es verdad que no tenían letras? Mirá, las letras generalmente las componíamos entre los 4 integrantes. Eran letras muy bonitas, tenían mucho sentimiento. Y fue un paso muy bonito en mi vida. Lamentablemente, no sé si tendrá un fin, yo calculo que no. Pero bueno, cultivé muchas amistades y eso es lo que importa, ¿no? ¿Voz interior? Sí, desde luego. Ahora vamos ya con esta declaración y creo que estamos todos en... Te escuchamos, Iñaki. Bueno, gracias. A vos y a yo. Y ello. Son papeles inundados, que solo me dicen lo que no hago. Son caricias que nunca llegaron a mi piel. Un grito de socorro, sordo, mudo, que confundí con una dulce noche. A mi paso, las baldosas se parten y el pasto se reseca. Sin sombras que me sostengan, camino en un destino incierto, valiéndome de mi sudor y mi esfuerzo. No hay alientos y solo hay críticas funestas. Este es el día justo, este es el día justo. Tomaré el morral, una piedra de quemar. Cerraré puertas de vida y falsas amistades. Subiré las escaleras de la libertad. Cuando mi mente pida gritos volver a andar, patearé en la cara al pesimismo común. Y por último, recorreré en soledad un camino que es natural en mí. Disculpen el ojeteo, pero me viene un poco desordenado. Un lugar en medio de nada, una cercanía verdaderamente distante, un abrazo que nunca fue dado, un triste recuerdo de lo que fue. Luchaste por esas malezas verdes y furias por esas noches blancas, mentes que se amaban, pero convivían sobreviviendo y que son diferentes. Luces que velozmente se mueven, se cortan hilos y sogas. Cambia la realidad en segundos, subiendo a lo más alto para descender. Miran cuervos negros al sur, el sol se eclipsa para unirse a otra vida. Las lluvias, saladas y silenciosas, llegan y mojan hombros que nunca fueron. Risas mortuorias en malos momentos y un violento respeto por lo amado. Esas todas son unas, hay más, pero no alcanzarían árboles para contar. Muchas cosas para poco tiempo, un segundo en una vida casi. Nunca bajes la cabeza ante nada, sigue caminando a tu destino y simplemente vuela. A ver, acá tengo una pequeña poesía. Yo soy muchos, pero a la vez no soy nadie. Soy solo una sombra, una espina en el alma. Soy esa pesadilla que te espera y el más dulce sueño. Soy solo eso y nada más. Ahora voy a leer una poesía que habla del corazón. Muy profunda, de verdad, adentro de mi ser. Se llama Corazón. Corazón, usina propulsora de sangre. Daría cada plaqueta que tenga mi fluido sanguíneo por llenarte el ventrílocuo de eritrocitos. Cada una de tus contracciones del nódulo sinoauricular es como el impulso que recibe la sangre para pasar al ventrículo. Y la forma en que luego atraviesa el cuerpo, en esas interacciones de arterias y arteriolas, vasos sanguíneos, vénulas y venas, para retornar nuevamente al centro de ti. Todo eso me recuerdan a las pirámides de Egipto que tanto anhelaba conocer en las cálidas noches de viernes de octubre. Ahora, un pequeño cuento que habla del tiempo, que se llama El Tiempo. El día del hallazgo llegó luego de años. El inventor Juárez le comentó a su hija. Por fin tengo la fórmula. Hablaba sobre las teorías del tiempo que estudiaba. El tiempo es una línea. Este aparato que fabriqué consigue invertir y hasta modificar el paso del tiempo. Mientras hablaba, accionaba un interruptor. Verás cómo el tiempo regresa, tiempo él como verás. Tiempo del paso del modificar hasta ahí invertir consigue. Fabriqué que aparato este, línea una es tiempo él. Estudiaba que el tiempo del teorías la sobrehablaba. Fórmula la tengo por fin. Hija, sua comentóle Juárez inventor él. Años de luego llegó hallazgo del día él, tiempo él. Y después traje un cuento. Muy bueno. Después, siguiendo con la línea del tiempo. En un momento, digo, ¿en qué idioma está hablando este chavo? Es un hueco un poco... Y me encanta porque no tiene final. Tiene principio, introducción, principio, desarrollo y principio. Siguiendo con la línea del tiempo, traje un cuento que se llama La primera máquina del tiempo. El doctor Granger dijo solemnemente, caballeros, la primera máquina del tiempo. Sus tres amigos la contemplaron con atención. Era una caja cuadrada, de unos 15 centímetros de lado, con esferas y un interruptor. Basta con sostenerla en la mano, prosiguió el doctor Greiner, ajustar las esferas para la fecha que se desee, oprimir el botón y ya está. Smedley, uno de los tres amigos del doctor, tomó la caja para examinarla. ¿De veras funciona? Realicé una breve prueba con ellas, repuso el sabio. La puse un día atrás y oprimí el botón. Me vi a mí mismo, mi propia espalda, saliendo de esta sala. Me causó cierta impresión, como pueden suponer. ¿Qué hubiera sucedido si usted hubiese echado a correr hacia la puerta para propinar un buen golpe en alguna parte de usted mismo? El doctor Greiner no pudo contener una carcajada. ¡Ja! Tal vez no hubiera podido hacerlo, porque eso hubiese sido alterar el pasado. Es la antigua paradoja de los viajes por el tiempo. Como ustedes saben, ¿qué pasaría si uno volviese al pasado para matar a su propio abuelo antes que éste se casase con su abuela? Smedley, con la caja en la mano, se apartó súbitamente de los otros tres reunidos. Les miró sonriente y dijo: eso es precisamente lo que voy a hacer. He ajustado el aparato para 60 años atrás mientras ustedes charlaban. ¡Smedley, no haga eso! El doctor Greiner se adelantó hacia él. Deténgase, doctor, o apretaré el botón ahora mismo. Deme tiempo para que le explique. Greiner se detuvo. Yo también conozco esa paradoja, y siempre me ha interesado porque sabía que, si alguna vez se me presentase la ocasión, asesinaría a mi abuelo, sin contemplaciones. Le odiaba. Era un matón, un individuo cruel y pendenciero, que convirtió en un verdadero infierno la vida de mi pobre abuela y de mis padres. Y ahora se ha presentado la ocasión que tanto ansiaba. Smedley apretó el botón. Durante una fracción de segundos, todo se hizo borroso. Después, Smedley se encontró en medio de un campo. Tardó poco en orientarse, si allí era donde se construiría, en el futuro, la casa del doctor Greiner. Entonces, la granja de su bisabuelo no podía estar a más de 1.5 kilómetros hacia el sur. Emprendió la marcha en esta dirección. Por el camino, se adueñó de un armadero que construía un buen garrote. Cerca de la granja, encontró a un joven pelirrojo que daba de latigazos a un perro. «¡Basta, bruto!», dijo Smedley, corriendo hacia él. «No se meta en lo que no le importa», dijo el joven, propinando otro latigazo al can. Smedley levantó el garrote. 60 años más tarde, el doctor Greiner dijo solemnemente: «Caballeros, la primera máquina del tiempo». Sus dos amigos la contemplaron con atención. ¿Qué te sienta mejor, escribir poesía? ¿Qué te gusta más, escribir poesía o estos cuentos cortos que haces? Y perdón, antes sí. Perdón, decime. Porque ya estoy como mi Telegram, ¿viste? Me gustó mucho el poema del corazón. Ese está, es muy lindo, sí. Me gustó mucho. Muy, muy... Cuando le hiciste toda esa introducción, yo me esperaba, bueno, a ver qué onda. Y era como muy ácido. Sí, sí, sí. Es para encortar un poco, ¿viste? A veces, entre poemas y poemas. Muy carcas. Sí, ¿no? ¿No? Sí. El Herwork, ¿eh? Ahí está el Herwork. Y sí, ahí nomás. Me decías. No, ahora me olvidé. suele pasar. Vivo olvidándome las cosas. No. ¿Qué te gustaba más, si escribir cuentos o escribir eso. Poesía? ¿Qué te gustaba? A mí me gustan más tus poemas. Sí, yo soy más del lado de la poesía, porque en realidad tampoco es que lo considero poesía. Simplemente son escritos que ya, como la palabra dice, los escribo cuando, en algunos momentos. Siempre, como decía, una inspiración divina que me llega. Yo simplemente soy un canal que la transmite a través con una lapicera en un papel. ¿Y esa inspiración divina qué es, Dios? No necesariamente. Puede ser cualquier cosa. Llámalo como quieras, Dios, Buda, simplemente el universo. Pero por ejemplo, no sé, una pava. ¿Qué pasa con la pava? Una pava, ¿puede ser una inspiración divina para hacer un poema? Sí, una pava puede ser poesía. ¿Pava es una manifestación de Dios para vos? No sé si una manifestación de Dios, pero llamarlo Dios, ¿no? Porque tampoco puedo asegurarte que esa manera de llamar a Dios que tienen los cristianos. Porque también hay otras religiones. Eso puede ser un algo. Para mí una pava es una manifestación de Dios. Una manifestación de algo. Porque la hizo el hombre. De que un es una manifestación ser de superior. Dios. Sí, exactamente. Pero sí, básicamente la poesía para mí está en todos lados. Generalmente la poesía más buena está en lo cotidiano. No en eso de sentarse a decir, bueno, a ver, voy a escribir sobre que mi novia me dejó y las flores son azules y esto es lindo. No, la poesía tiene que salir instantánea, no tiene que ser pensada, para mí. Es mi opinión. Tiene que ser un raje de un momento donde uno escribe y eso que vos escribís es escrito, dejarlo en el freezer 3 meses, después sacarlo, leerlo y ahí hacer un par de correcciones, si te gusta. Si no te gusta, la basura. Che, Iñaki, nosotros te pedimos que trajeras un cover literario. No me lo pediste. ¿Ah, no? No. ¡Me olvidé! Pero explica... por juntarte con este. Pero explícame un poco qué es un cover literario y veo que puedo improvisar. Un cover literario es que nosotros a todos los invitados, por ahí como vos hay exceso de confianza, me olvidé de decírtelo, que le decimos que traigan como a un autor que les guste o que les parezca bueno compartir con la audiencia. ¿Te acordás de un poema de memoria que te guste mucho? No, que en memoria estoy para atrás. Yo también, no me acuerdo ningún poema de memoria. Inventalo. Tengo un haiku acá. Dale. En la mochila. Que también soy bastante fervoroso amante de los haikus. Bueno, mientras contamos que fuimos censurados por Facebook con... ¿Por qué? Notificación de presunta violación de derechos de autor. Opa. Y porque estoy yo acá. Tal vez. Por eso. No. Mi representante no. Que yo no quería que venga. ¿Es el duro? Decirle que de Radio Meva la próxima violación va a ser el rubito ese de los rulos de Facebook. Bueno, seguimos con un haiku. Bueno, ya es pequeño porque es un haiku, como todo haiku. Pero bueno, va a tratar de abarcar mucho, como todo haiku también, ¿no? Vamos a intentar. Vamos, carajo. Ojos ciegos son. Televisión basura. No pensar ni ver. Para Real, que lo está... Que lo mira por TV. No, sí, lo estaba escuchando en el auto. Gracias, Iñaki, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio y muy contento de haber venido. Dale, no, nosotros también. Me alegro. Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva emisión de Tiempos de Rebelión. En esta ocasión vamos a hablar un poco de Logos, una banda formada hacia finales de los años 1980, luego de la separación de B8. El cantante, guitarrista y baterista Samarvide Roldán y Sensi deciden fundar un nuevo grupo utilizando el vocablo griego Logos por encontrarlo afín al nuevo mensaje que desean transmitir, dado que este denota aquello que es inteligente e inteligible. En 1993 logran grabar su disco debut, La Industria del Poder, siendo seleccionado como el disco de año por los medios especializados. La segunda placa se tituló Generación Mutante y se editó en el año 1995 con la producción de Rudy Sarzo, ex bajista de Ozzy Osbourne, Quiet Riot y por entonces músico de Whitesnake. En el 97 graban el tercer álbum, tercer acto llamado, registrado en vivo en el Auditorio Pro Música de la Ciudad de Buenos Aires. A principios del 2004, luego de un paréntesis de 6 años, Samarvide y Roldán vuelven a reunirse para proseguir con la trayectoria del grupo. En 2006 comienzan la grabación de su nuevo álbum en estudio con la producción de su guitarrista Miguel Roldán, Plan Mundial para la Destrucción, que es el cuarto en su carrera. En diciembre de 2008 presentaron A Través de los Tiempos, incluyendo en él 5 covers de B8 y algunas reversiones de temas propios. En febrero de 2013, Alberto Samarvide anunció la separación de Logos en el sitio web de la banda debido a diferencias relevantes en la dirección musical y artística del grupo. Vamos a escuchar 2 temas, como es costumbre. En primer término, No te rindas, del disco La Industria del Poder de 1993, en una reversión que hicieron en el año 2008 en su placa A Través de los Tiempos, seguido por Solo una vez más, del disco Plan Mundial para la Destrucción del año 2006. cuando el amor se destila, ese fuego en tu interior, sabe que alguien también ama dentro de otro corazón. Cuando veas al fin a quien su vida dio por vos, sabrás que otra vez lo haría por amarte una vez más. Bien, así escuchábamos a Logos con dos temazos, No te rindas y Solo una vez más. Esto ha sido todo por esta noche y hasta la próxima. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. Transmite FM de la calle. 87.9 MHz. Dream of a land. Para cambiarte. Espacio publicitario. Joven argentino, si tienes entre 18 y 20 años y te crees capaz de defender los soberanos portales de la nación, martes, 22 horas, por FM de la calle, 87.9, No es mi lugar. Un programa de música en búsqueda de la canción perfecta. Sonidos clandestinos. Sonidos clandestinos. Con Nicolás Falcoff. Los jueves a las 16. Música sin fronteras. Por de la calle, 87.9 MHz. Espacio publicitario. Transmite FM de la calle, 87.9 MHz. FM de la calle, para cambiar el aire. Continuamos con Radio Ameba, Radio Ameba, Radio Ameba, Ameba y Bar. Escucha Radio Ameba en el 87.9 de tu dial, FM de la calle, o a través de internet, en www.enesoestamos.com.ar. Si quieres contactarte con nosotros, puedes visitar nuestro blog, amebaradio.blogspot.com.ar, o búscanos en Facebook, como Radio Ameba. Pequeño laboratorio circular. Dicen que son violentas las aguas de un río que todo lo arrastran. Pero no dicen que son violentas las márgenes que las oprimen. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Bueno, como siempre, nunca me respetan en mi sección. No es culpa del operador, es gente de acá, de que es el macrobiano, seguramente. Volvíla. Voy a prestarle mi sección para hablar la frase que tiró el Departamento de Sanidad, ¿verdad, Santiago? Era el laboratorio circular con una frase de Bertolt Brecht, sí, que decía: dicen que son violentas las márgenes de un río que todo lo oprimen, todo lo arrastran, que todo lo arrastran, de un río, de un río, pero no dicen que son violentas las márgenes que las oprimen. Me cuesta comprender y fue muy tuvo complicado. Sí, medio un trabalenguas, pero sí se entiende. Como que dicen que... A ver. Que en realidad es violento el río porque arrastra todo, porque la fuerza del río, o sea, todo habla. Porque el río es violento, pero hay que ver lo que lo oprima el río para que sea violento, ¿no es cierto? No, para mí la opresión está en las márgenes. Por eso, claro. Hay que ver por qué el río es violento. Claro, dicen que el río es violento, pero no se ponen porque el río es violento. Sí, vamos a llevarlo, creo que Bertolt Brecht lo quiso llevar para el lado de como del sistema, ¿no? Claro. Vamos a llevarlo para el lado del sistema entonces, a ver cómo sería. ¿Qué, una huelga, los obreros son violentos? ¿O el violento es el sistema? Bueno, ahí es un clarísimo ejemplo del poema. Sí, aparte de la naturaleza, o sea, el río cuando corre, la montaña corre sobre, entre la piedra cobre. O sea, la margen que oprime, pero el río siempre erosiona. Claro, el río erosiona, el agua erosiona. Sí, el mar sobre todo. Este programa se está complicando. Este programa. Pero las márgenes sería el empresario que está cagando a los empleados. Claro, por eso el río es violento. Exacto. Porque el río es violento en realidad, pero porque hay algo más allá, ajeno al río, que lo limita. A uno lo limita un montón de cosas. O sea, en el sistema lo limita. A todos nos limitan. Nos sentimos un río porque en realidad también nos están limitando. Podemos andar mucho, pues si tenés voluntad podés armar mucho, pero siempre tenés una presión que es contraria a vos, que no la podés manejar. O sea que claro, siempre tenés un obstáculo que te va diciendo que no. No tenés la libertad de expandirte. Como el río. O sea, el río tiene su cauce y cuando se desborda es porque pasa como si fuera un hombre. Cuando se desborda es porque se desata una fuerza que... Como si fuera la Bastilla. Pues. Como si fuera la Bastilla, la revolución, decís vos. Sí. ¿Qué le pasó a la revolución? ¿Al macrobieno de Dios? Escuchó un tiro, se cayó un puente y ya la revolución. No parió, che. Bueno, yo no escuché mucho. La escuché la frase, pero no la entendí, como me pasa siempre en esta sección. Pero bueno, muy buena. También me hizo acordar un poco Bertolt Brecht. Creo que era Max Stirner, creo que decía que la violencia en manos del Estado era un derecho, pero en manos del ciudadano era un crimen, ¿no? Una cosa así. Para el sistema. Claro, claro, que la violencia, eso, que cuando el Estado o quien tuviera el poder utilizaba la violencia era un derecho, pero cuando el otro, digamos, utilizaba la violencia es que era un crimen. Claro, ¿sabes? O sea, nunca se va a la raíz del problema. Como que la violencia es un bueno y un malo. Claro, es condenable en ciertos... dependiendo quién dice o quién no dice, y no es condenable en otros aspectos. Sí, una, ¿no? Persona, quién haga la... una persona mata a 100 seres humanos en una guerra y es un héroe, y en el común de la convivencia pacífica, sí, es un asesino serial. Sí, una vez lo vi en una viñeta de un cómic, ¿no? Que decía, hablaba sobre las bombas buenas y las bombas malas, ¿no? Pues las bombas buenas son los que matan a los que a mí me molestan, y las bombas malas pues son los que matan a los que a mí yo estoy a favor de ellos, ¿no? Claro, sí. Un poco así. Es según como quién mide la violencia, ¿no? Exacto. Un poco así. ¿De qué lado se expresa? Una vez también escuché un ejemplo que va a parecer ridículo, pero estaba llevado precisamente al ridículo para eso, ¿no? Que no me acuerdo quién comentaba una vez que se condenaban las bombas que habían puesto los anarquistas, ¿no? Pero uno decía, si uno junta todas las bombas que pusieron los anarquistas en toda la historia, son menos de un 10% de todo lo que han matado los gobiernos con las bombas, los bombardeos y tal, ¿no? Como si se hiciera una diferencia entre bombas en vertical y bombas en horizontal, ¿no? Un poco así, las bombas en horizontal son malas y las en vertical son pero buenas. Pero yo te diría que no son el 10%, yo creo que son el 1%. Por decir un número, ¿sabes? Muchísimo menos. Pero bueno, pero en un caso está justificado y en otro caso está injustificado. Sí, lo que... ¿Quién los oprime, no? La voz interior está hablando. La voz interior los oprime. Cuando van a hacer algo, cualquier cosa, enfrentar una situación, y ya... llega la visualización de cómo sale mal esa situación. ¿Quién está diciendo eso? La voz interior. O sea que otra vez, volviendo a lo mismo. Usted siempre quiere venir acá y hacer saber que es importante. Y pero como un recordatorio, porque por ahí no está tan en cuenta, tan presente en el día a día de cada uno, ¿no? Usted siempre está en cuenta. Sí, digamos, pero es como el dios de la religión, la voz interior. Si, claro. si no hablas de él, no existe, ¿sabes? Exacto. Bien dicho. Me gusta porque cada vez que vengo me voy con una imagen nueva de mí mismo. Aparte, ustedes tienen muchos celos. ¿Está celoso? Sí, pero porque... de la ansiedad. ¿Usted está celoso de la ansiedad? Es probable, pero porque me preocupo por ustedes, por cada uno de ustedes. Porque si ustedes dejan de existir, entonces una parte de mí deja de existir. ¿Y si nos damos un abrazo? Bueno, Bueno. Fue buenísimo el bueno. Dentro de poco sale el templo Radio Ameba en Celarrayán y Casanova. Bueno, a modo de presentación de un nuevo tipo Titanes en el Río, tenemos acá un nuevo personaje. Un nuevo mediano. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es. Ah, es increíble. ¿Es tu primo? Es el. No, disculpen. Hola, yo soy el primo. No. Hola, ¿qué tal? Me presento, yo soy el doctor Brazas de Acero. Sinceramente quería presenciar un poco como la voz interior también, como la voz exterior, ¿por qué no? Y como hablar un poco de los ríos también. Solamente quería hacer una aclaración a esta gran noche de hoy. La risa es quizás el cosmos, o quizás para ser doctor no podríamos ser diferentes. O quizás lo que yo estoy diciendo es energía que fluye, como también lo decía otro doctor de la estrella revolucionaria de esta gran noche de hoy. Bueno, solamente quiero comentarles algo. Disculpen por la suspensión y la aclaración. El cuelgue. El cuelgue, el misterio, el silencio y el metal, porque no sale la iglesia en cualquier momento. Sale la iglesia en cualquier momento y lo vamos a despedir con la iglesia de Cataluña, que como el doctor Brazas de Acero tiene que estar relacionado un poco con el asado también, el asado, la amistad, la noche de contemplar el fuego. Bueno, me quería despedir antes que nada porque todavía no fui a la estancia, ni abrí la tranquera, ni me puse la alpargata, ni la espuela de acero nomás, pero no importa. Solamente quiero decirles algo, señores y señores, bienvenidos una vez más a la gran noche del doctor Brazas de Acero. Vamos a cantar una ópera de metal, porque hace contrataciones para cumpleaños de 15 y Bulo, comuníquense con Radio Ameba. Emi, larga el llamado, por favor. Hola, chacha, ¿qué tal? Yo soy el Capitán Minerva, acá de la base naval de Punta Alta. Yo te escucho seguido el programa. Y mirá, te quería contar, yo también tuve un programa de radio muy conocido acá, que se llamaba La Alfombra Mágica. Yo conozco mucho de radio, yo los miro a ustedes, y yo me doy cuenta cuando alguien sabe trabajar y cuando alguien trabaja más o menos, como hacen ustedes, ¿eh? No quiero que lo tomen a mal, pero me parece que le falta mucho a ustedes todavía. Cuando yo trabajaba no había todas las comodidades que tienen ahora, que van con la computadora y con todas esas cosas de tecnología, que están todo el día en Meta Facebook y con YouTube. Y claro, así es fácil, porque no tienen que trabajar una mierda ustedes. No se ofendan, porque yo se los digo así con buena onda. Si ustedes quieren, yo un día puedo ir a la radio y les cuento cómo se hace el programa. Yo les puedo hacer el programa, no sé, una o dos semanas, para que ustedes le vayan agarrando la mano. Era otra época, yo ya sé que había otra época, pero bueno, había que tener primero la voz de locutor, así como tengo yo, y después saber modular, porque no es cuestión de cualquier pelotudo que vaya a la radio y se ponga a hacer un programa. Y las entrevistas que hacen, yo veo que a ustedes les falta un poquito ahí para, bueno, para que salgan bien, ¿no? Pero yo no sé, un poco les falta a ustedes, y la verdad que los invitados que tienen, no sé, yo no sé de dónde lo sacan, pero unos boludos bárbaros para contestar. No se les entiende nada, no modulan, no sé, ¿viste? Es la nueva onda acá. Yo me parece que puedo aportar algo en eso. Me parece a mí, ¿viste? Yo me ofrezco para ir ahí a la radio. Yo no tengo problema para eso, ¿eh? Cuando vos quieras, yo me voy una escapadita. Yo también, ¿sabés qué? Bueno, soy proctólogo también, y bueno, y yo lo que te decía hoy, te digo la verdad, que con esto de la computadora, de la tecnología, y que a todos chatean con el MSN y el ICQ, vos sabés que la gente tiene problemas, tiene muchos problemitas en la zona anal, te digo porque yo lo veo a diario, en lo cotidiano, así que no veo la ventaja de toda esa tecnología que tienen ustedes, ¿me entendés? ¿Me entendés? Corta la bocha, ¿entendés, chacha? Yo creo que lo que les falta a ustedes es un poco de disciplina, ¿entendés? Porque por eso ahora no se hace más el servicio militar. Yo quisiera ver de los ustedes que están ahí cuántas personas hicieron el servicio militar. ¿Cuántas personas? Yo estoy seguro que ninguna. Ninguna de ustedes. Y me imagino que más de uno de la radio deben ser trolos. Estoy seguro que alguno, seguro que se toma el biberón. Estoy seguro, mirá. Bueno, yo igual me ofrezco, si ustedes quieren yo puedo ir la semana que viene, les hago el programa y de paso limpio un poco la radio, la ordenamos para que no sea un despelote. Yo no tengo problema, yo me ofrezco. Bueno, querido, chao. Bueno, antes que nada, disculpas por el psicópata este que siempre llama, ya advertimos que jamás tocará esta radio. Y bueno, hoy con mi amigo Pablo Martín Miner nos juntamos en casa, no sé por qué, pero nos juntamos en casa y él me dijo: Chacha, ponete este tema. Y es la primera vez que no voy a mentir porque es verdad, ¿o no, Pablo? Sí. Vamos con Antonio Virabén y Salgo a caminar. Que voy a encontrar. Necesito hoy saber bien a dónde estás. Salgo a caminar y no sé qué voy a encontrar. Y busco la felicidad en la calle o en un bar. Y esas chicas que hoy no están, ya no me interesan más. Y no las quiero ni tocar. Es todo lo que yo te puedo dar. Y tus sueños, ¿dónde están? ¿Dónde fueron a parar? Los vendiste por ahí y jamás regresarán. Y esas chicas que hoy no están, ya no me interesan más. No las quiero ni tocar. fuerza mayor de mis compañeros, cortamos este excelentísimo tema de Antonio Viladén, titulado Salgo a Caminar. Bueno, continuamos con el programa. Sí, igual ya no le queda mucha vida a este programa. Hoy cumplimos un año al aire. Va, ahora en un par de horas, pero podríamos festejarlo hoy. Tranquilamente, vale. Después de las 0 horas. Sí, o sea, hace un año que estamos al aire. Solo. ¿Sabes quién? Solo Dios sabe por qué. Sí, le puse retorno, amigo. No, ¿y sabes qué? ¿Quién sabe? Yo sé quién sabe. ¿Viste que tenemos un retorno? Retorno. Jorgelina, nuestra antigua operadora. Ah, Jorgelina. Ella fue quien creo tuvo mucho que ver con esto. Y el mama que hizo toda la movida de. ¿Te acordás, Pablito? Así que bueno, un abrazo a ellos. ¿Nos damos un auto a aplauso? No. ¿No? Nah. Ya empecé a aplaudir, pero. Bueno, entonces sí. Listo. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Qué hacemos? Nos vamos. Nos vamos. Creo que somos los menos profesionales comer, ¿no? Del planeta ya. Che, loco, ni una torta, nada. Ni una pizza. Ni una pizza, ni un grisín. Se vi una empanada dando vueltas por ahí hace un rato, pero. Era ficticia. Vino Brandoni y se la llevó. Brandoni. Bueno, Pablo, sacanos, sí, ¿cómo es? Como dice. Vamos. Pará, este año de radio me va. ¿Un micro balance? Un micro balance. ¿Alguno le ayudó, loco? ¿O fue para peor? Siempre ayuda, ¿no? Sí. Todo lo que está afuera no está dentro, ¿no? No, fue un año positivo. Hay que sacarlo bueno. Para mí fueron muy lindos viernes, agradables. Lo mismo. Totalmente de acuerdo. Sí, fue muy lindo. Aprendí a usar nuevas herramientas en el Photoshop y todo para los flyers. Era desconocido y una vez que se ha vuelto conocido ha sido muy lindo, la verdad, la convivencia con ustedes también. El bueno. pre Radio Meva también y el post Radio Meva también la pasamos bien entre amigos. Podríamos decir que ya no somos conocidos, sino que somos amigos. Sí. Y eso está bueno. Fundamentalmente eso, ¿no? Que le da como. El macrobiano también. Le da como otro sentido a la llegada del viernes también, ¿no? El viernes tiene aquello como de yupi, ¿no? Pero más todavía. Como un gran partido ping-pong interestelar. Intestinal. Para todos los oyentes, vamos a estar en Pavarotti comiendo, festejando. Pero pará, si no nos pagan, loco. Y capaz que en una de esas. Con Viravén nos vamos a comer. Bueno, nos vamos con un. Para festejar este año de Radio Ameba, nos vamos con un temazo de los Husker Du. Charter Trips, de un discazo de Zen Arcade, después lo vamos a postear ahí para que lo escuchen. ¿Cómo no? ¡Vamos, vamos! Muchas gracias por escuchar. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...